lo total que más da. Si te molesta que esté enfadada, es porque para ti no es una necesidad. Si visto así, es mi protesta. No quiero encajar, tu hegemonía pesta. ¿Y con esas pintas de qué vas a trabajar? La libertad de ser quien soy está por encima.